Estos son los titulares del martes 30 de agosto. Inspectores del OIEA visitarán la central nuclear de Zaporilla en Ucrania. Japón elabora nuevo plan para atraer anualmente más de 300.000 estudiantes extranjeros. Se pronostica que el tifón Hinamnor, o número 11, llevará vientos extremadamente fuertes al suroeste de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, encabeza personalmente la inspección de una central nuclear que se está viendo atrapada en el fuego cruzado a raíz de la invasión rusa de Ucrania. Los combates cerca de la central de Zaporilla han hecho temer que ocurra un desastre nuclear. Grossi y su equipo de inspectores llegarán a la planta esta semana para evaluar los daños. Confirmarán las condiciones del lugar y del personal, así como las medidas de seguridad de la central. La Compañía Estatal de Energía Nuclear de Ucrania gestiona Zaporilla. Sin embargo, sus instalaciones han estado bajo control ruso durante meses. En imágenes satelitales se pueden ver daños en los techos de la central e incendios en las cercanías. La semana pasada, ataques de artillería causaron la interrupción del suministro eléctrico del sistema de refrigeración del reactor, lo cual provocó la preocupación mundial. Ucrania afirma que las inspecciones del OIEA son extremadamente importantes. El ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, indicó que la visita de inspección va a ser para el OIEA la más difícil de su historia. Agregó que Rusia está poniendo en riesgo de un accidente nuclear no solo a Ucrania, sino también a todo el mundo. Mientras tanto, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zaharova, dijo que los países occidentales han hecho una evaluación inadecuada y falsa de la situación e indicó que hace meses que las autoridades rusas se han mostrado a favor de las inspecciones. En los Estados Unidos, la Casa Blanca insta a ambas partes a retirarse del área que rodea la central nuclear. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, John Kirby, opinó que una desconexión controlada sería la opción más segura y menos arriesgada. Por otra parte, las fuerzas ucranianas han lanzado una nueva ofensiva contra las tropas rusas en la provincia de Jersón, en el sur de Ucrania. Medios de comunicación en el país informaron el lunes que soldados ucranianos habían roto la primera línea de defensa de las fuerzas rusas y habían obligado a parte de ellas a retroceder y abandonar sus posiciones en Jersón. Un portavoz del ejército de Ucrania dijo a reporteros que los recientes ataques efectuados contra las rutas sureñas que Rusia utiliza para logística habían resultado indudablemente eficaces y que se habían alcanzado más de 10 depósitos de municiones rusos en la última semana. Sin embargo, la vocera se negó a ofrecer más detalles sobre la nueva ofensiva por razones de confidencialidad. Entre tanto, el Ministerio de Defensa de Rusia declaró el lunes que las tropas ucranianas habían sufrido enormes pérdidas en una ofensiva fallida que había tenido lugar en Jersón y otras provincias. El ministerio también dijo que se habían destruido tanques y aviones de guerra de Ucrania y que más de 560 miembros del personal militar ucraniano habían muerto. Las fuerzas rusas emplazadas en Crimea, al sur de Jersón, han sufrido una serie de explosiones y ataques en sus instalaciones desde principios de agosto. Rusia se anexó la región unilateralmente hace 8 años. El gobierno de Ucrania tiene previsto intensificar los contraataques en el sur para retomar el control del territorio, al mismo tiempo que obliga a retroceder a las fuerzas rusas en la región del Donbass, en el este, con armamento suministrado por Occidente. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un año después de que los Estados Unidos retiraran a sus soldados de Afganistán, persiste la preocupación de que ese país de Asia Central se vuelva a convertir en caldo de cultivo para el terrorismo. Los soldados estadounidenses lo abandonaron por completo el 30 de agosto de 2021, poniendo fin así a 20 años de presencia militar en Afganistán. Desde entonces, los talibanes se han hecho cargo de la seguridad en esa nación. No obstante, la violencia no tiene visos de disminuir, ya que el grupo Estado Islámico está aumentando sus ataques a mezquitas y ciudadanos chiitas. Muchos especulan que los talibanes mantienen estrechos vínculos con Al-Qaeda. Algunos expertos piensan que ayudaron a ocultarse al líder de ese grupo, Ayman al-Zawahiri. El 1 de agosto, Washington dio a conocer que había matado al líder de Al-Qaeda en un ataque estadounidense con dron en Kabul, la capital afgana. Según se dice, al-Zawahiri estuvo implicado en los ataques terroristas en los Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001. El primer ministro de Japón, Kishida Fumio, ha ordenado a la ministra de Educación que elabore otro plan que le permita al gobierno superar la meta de atraer a 300.000 estudiantes extranjeros por año. El lunes, Kishida sostuvo un diálogo en línea con la ministra de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología, Nagaoka Keiko, e intercambiaron puntos de vista acerca de nuevos temas que se debatirán en una sesión del Consejo para la Creación de la Educación del Futuro. Kishida solicitó a Nagaoka que mejore el actual plan para 300.000 estudiantes de intercambio, que pretende elevar el número de extranjeros que estudian en Japón. Instó a elaborar uno más ambicioso que sea capaz de atraer a un número mayor de estudiantes internacionales. También exhortó al ministerio a crear un entorno en el que puedan encontrar trabajo en Japón con facilidad tanto los extranjeros que estudiaron allí como los japoneses que cursaron universidades del exterior. Además, pidió al ministerio que considere formas de promover la internacionalización de la educación japonesa. Tras las conversaciones, Nagaoka manifestó ante reporteros que los debates comenzarán el próximo mes, con el fin de elaborar los planes para la primavera boreal de 2023, en anticipación a la cumbre del Grupo de los Siete. La Dirección de Meteorología de Japón advierte que el tifón Hinamnor, el número 11 según el sistema de clasificación japonés, podría llevar vientos extremadamente fuertes a las islas del suroeste del país mañana miércoles. Indica que a las 9 de la mañana del martes el fortísimo tifón se hallaba al sur del archipiélago japonés, avanzando hacia el oeste a una velocidad de 35 kilómetros por hora. Las autoridades meteorológicas señalan que la tormenta tiene una presión atmosférica central de 950 hectopascales. El tifón está generando vientos de 162 kilómetros por hora cerca de su ojo y ráfagas de 234 kilómetros por hora. En un radio de 95 kilómetros desde el centro del Hinamnor, se detectaron vientos de por lo menos 90 kilómetros por hora. El tifón, que se sigue desarrollando, se aproximaría el miércoles a Okinawa y a la región de Amami, en la prefectura de Kagoshima. Se teme que los vientos huracanados derriben casas en las islas Daitojima, en Okinawa. También se anticipa que el tifón llevará vientos de hasta 180 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 252 kilómetros por hora a la región de Okinawa. Asimismo, se pronostican mares extremadamente agitados con olas de hasta 9 metros de altura en la región de Okinawa y de 6 en la de Amami. Se calcula que habrá lluvias torrenciales principalmente en las islas Daitojima. En un periodo de 24 horas hasta el jueves al mediodía, podría haber precipitaciones de entre 100 y 200 milímetros. Las autoridades advierten de fuertes vientos y oleaje alto. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.